FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Mucho palo para que aprenda. Ahora somos muchos más. Ahora somos muchos más. Ahora somos muchos más. Política, educación, sindicales, movimiento territorial, informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprenda. La actualidad como solo nosotros te la podemos contar. Mucho palo para que aprenda. Nosotros somos objetivos. Informamos desde una perspectiva de clase. Por la 90.1. La 90.1. Tu estación de compromiso. Era marzo de 2007 y los docentes de varias provincias estaban en conflicto. Los docentes santafesinos de paro. Silencio. Los docentes puntanos de paro. Silencio. Los docentes jujeños son reprimidos. Silencio. Los docentes de Neuquén son reprimidos. Silencio. Asesinan a un docente. Oh, apareció Cetera. El conflicto en Neuquén llevaba ya un mes. Los docentes proponen en asamblea cortar la ruta. El compañero Carlos no está de acuerdo con esa medida y vota en contra. Pero la decisión de la asamblea es realizarlo. Esa mañana del 4 de abril, el corte de ruta se convierte en una cacería. Y mientras que huyen de la lluvia de gases y balas, Carlos va recogiendo en su auto a compañeros que han quedado a pie. Los persiguen y disparan la bala que entró por la luneta trasera y terminó en su nuca. ¿Cuánto tiempo pasó para que los dirigentes de Cetera atinaran a realizar un paro en repudio por el asesinato? Primero se acusó a la policía como si actuara independientemente de las órdenes dadas por el Poder Ejecutivo Provincial. Cuando ya se hizo evidente que habían recibido órdenes, el repudio se centró en el gobierno provincial. Y aclarados estos puntos, se llamó a un paro nacional. No fuera que se pensara que el gobierno de los derechos humanos nacional fuera igual que el provincial de Sovich. Nunca se nombró siquiera que el gobierno de Jujuy era de la misma línea política del presidente. Tal vez porque allí no mataron a nadie, solo les pegaron un poco a algunas maestras. La Cetera, que jamás apoyó la lucha de los docentes neuquinos, se apropió luego de la figura de Fuente Alba, como si él fuera su compañero. Se apropiaron de su imagen, su vida, su identidad política. Es como si la muerte nos igualara a todos. Pero ¿saben qué? La muerte no nos iguala. La muerte de un compañero en el lugar de la lucha no es suya, ni lo será nunca. Porque en definitiva, la cuestión sería saber si la muerte de ese compañero llevó las luchas por las mejoras salariales en un salto hacia adelante, o solo es llorar sobre el muerto, vaciando de contenido el contexto en que se dio esa muerte. Tanto ustedes como yo conocemos la respuesta. La preocupación de la burocracia es mantenerse en el sillón. Lo han demostrado las democráticas elecciones de la CTA. Y si para ello deben levantar la cara de un muerto porque queda bien o es políticamente correcto, eso harán. Sabemos que para calcular nuestros aumentos salariales les hacen las cuentas primero al gobierno con el cual cogobiernan, para después dejarnos alguna migaja que luego se comerá la inflación anual. Aún seguimos esperando paritarias que discutan no solo salarios, sino también qué escuela pública queremos para frenar la destrucción que vamos viviendo y de la cual somos testigos diariamente. Queremos que nos consulten qué queremos y qué pensamos, igual que Fuente Alba. Por todo esto es que no permitiremos que se queden con él, con su figura. Nosotros desde acá y cada día en el aula llevamos encendida su antorcha y seguimos peleando por la escuela pública, por mejoras salariales, contra la burocracia sindical y por una sociedad de iguales. Hola, buen día para todos los compañeros que nos están escuchando del otro lado de la radio. Esta es una nueva edición de Mucho Palo para que Aprenda, el programa que va los domingos de 10 a 12 por FM Moreno, Radio Recuperada. Buen día, Sandra. Buenos días a todos. Como siempre nos está operando Martín. Y cuando, si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Bueno, y si no estás, recordamos, en el área de Moreno, podés escuchar el programa en vivo por internet, entrando al blog de la radio fmmoreno.blogspot.com.ar, y si no nos podés escuchar hoy, entrar al mismo blog y podés descargar a partir del día de lunes o martes el programa completo para escucharlo. Bueno, es un editorial bastante contundente, en una fecha, digamos, muy sentida, no solo para los docentes, porque sería hacer ese mismo intento de apropiación de la imagen y de la lucha de un compañero, intento burdo, como señalaba Sandra en el editorial, sino una fecha muy sentida para todos los integrantes de la clase trabajadora. Hoy estamos en el día 3 de abril del año 2011, han pasado 4 años, desde el asesinato del compañero Carlos Fuente Alba en manos de este asesino, digamos, Poblete, que se encuentra purgando su condena. Pero bueno, tenemos que recordar lo que siempre decimos, no es un policía, es la institución, es un Estado represivo que siempre corta el hilo por lo más delgado, es decir, obviamente, él fue la mano ejecutora, pero nunca se acusa al responsable político de todo esto, ni se va a, se juzga a todo el sistema, porque obviamente el Poder Judicial debiera juzgarse a sí mismo, porque es cómplice del sistema. Sí, por supuesto. La cuestión también con esto, Sandra, es desenmascarar en parte, y eso tratamos de hacerlo domingo a domingo. Domingo a domingo no, todos los días de nuestra labor y de nuestro desempeño como docentes, que a veces el gobierno ante estos casos, y mismo las burocracias sindicales ante estos casos, ¿no? Echan la culpa a la justicia, ¿sí? Planteando que ya sabemos que cuando es contra un compañero de nuestra clase, no contra un miembro del poder o contra un enemigo de clase, esta supuesta independencia de poder, ¿no? O sea, el problema de que no se procese a Sovich es un problema judicial. Neuquén, como provincia argentina, es un estado federal que tiene autonomía en su propia justicia, y por lo tanto desde el gobierno nacional no se plantea nada, dejando esto solo a los modos, ¿sí?, de un gobernador supuestamente, entre comillas, neoliberal, como si el gobierno nacional no mantuviera estas mismas prácticas, de un gobernador con una política represiva, como si el gobierno no tuviera estas mismas prácticas. Y Carlos es igual que muchos compañeros asesinados en democracia, ¿no? Es como muchos de los pibes víctimas del gatillo fácil en democracia, ¿sí? Es como los tantos desaparecidos en democracia que hay. Y esa idea, ese concepto, lo vamos a llevar permanentemente adelante desde este programa, ¿sí? Porque ante tanta información del sistema, este espacio, esta FM recuperada, es un espacio en el que podemos escuchar, como bien dice una de las publicidades institucionales de la radio, muchas voces, y queremos que esas voces se multipliquen. Bueno, Sandra, vamos a ir ahora a la presentación del bloque Educación y vamos a estar en contacto con la compañera Silvia Venero, secretaria adjunta de ATEN Seccional Capital. Algunos prefieren contarte la realidad de la educación de esta manera. Este programa, conectarigualdad.com.ar, va a permitir que todos nuestros estudiantes secundarios puedan contar con su netbook. Nosotros preferimos contártela de esta otra forma. Hace más de dos semanas la escuela no tiene gas. Los continuos cortes de luz, porque los cables están pelados, provoca el desabastecimiento de agua y por lo tanto no hay gas, no hay luz, no hay agua. Bueno, nos cansamos, por lo tanto decimos basta. Venimos con la comunidad educativa, papás, niños, maestros, auxiliares, profesores de secundaria. Mucho palo pa' que aprenda. Domingos de 10 a 12. Por la 90.1, Radio Recuperada. Bueno, estamos en el aire y estamos comunicados con Silvia Venero. Te saludamos de acá del piso, Gabriel Castillo y Sandra Cobas. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, compañeros. ¿Cómo están ustedes? Bueno, muy bien. Un gusto, digamos, este programa que hacemos con compañeros y poder contactarnos con compañeros de otros lugares de Argentina, ¿sí? Con compañeros de lucha, concretamente. Bueno, Silvia, un poco escuchaste, ¿no?, cuando hacíamos la presentación, sí, a la entrevista, pero quizás antes de meternos, digamos, en la efeméride, concretamente, por decirle de algún modo, sí queríamos charlar contigo un poco sobre varios temitas, ¿no? Pero primero que nada, contarnos un poquito la historia, ¿no?, de la seccional que ustedes conducen en este momento, de la seccional Neuquén, de la seccional capital de ATEN, ¿sí? Un poco cómo fue el proceso de recuperación de esta seccional. Bueno, ya hace, esta es la cuarta conducción que está en manos de la lista naranja, ¿no? Uh-huh. De la agrupación naranja a la cual yo pertenezco. Bueno, ha sido un proceso difícil, como todos los procesos, pero bueno, Neuquén Capital, la seccional capital, en realidad hace muchos años que no está en manos de la Celeste, porque sería la seccional rebelde para este sistema, ¿no? La seccional que no acepta que nadie le baje ni le diga lo que tiene que hacer, sino que decide por asamblea y que tiene muy claro que sin lucha no se consigue nada, que en este sistema ningún gobierno de ningún color a los trabajadores nos tiene en cuenta y nos da lo que necesitamos los trabajadores dignamente para vivir. Por eso es como la seccional rebelde de Aten. Más allá que hay otras seccionales que también están en manos de oposición a la Celeste. Bueno, brevemente para los oyentes, hace muchos años que la Celeste no estaba en Neuquén y en esta última elección, por 20 votos, ganó a nivel provincial un frente en el cual es Celeste, digamos. Sí, sí. Pero en Capital no, en Capital sigue siendo, bueno, por eso nos dicen las seccionales, somos 10 seccionales opositoras de distintos colores, hay algunas que pertenecen al Frente Naranja, Azul, que es el frente al que yo pertenezco, y otras en manos de otros compañeros que también son oposición a la Celeste. Por eso nos dicen las seccionales díscolas. Somos las seccionales que no perdemos la dignidad y que creemos en la independencia de todos los partidos políticos en el sindicato. Nosotros no creemos que debemos ser el furgón de cola de ningún partido político, ni patronal ni no patronal. Y por supuesto, en este caso, la Celeste a nivel provincial se disciplina totalmente al gobierno nacional y también al provincial de Zapac, que es el mayor encubridor de Sovich, porque Sovich no solo está preso, no está preso porque la justicia no quiere, sino tampoco está preso porque tuvo todo el apoyo político del actual gobernador Jorge Zapac. Interesante este último concepto, ¿no?, que vertías, digamos, porque muchas veces en su discurso, digamos, a nivel nacional, y en el caso nuestro en la provincia de Buenos Aires, Cetera ha hecho, digamos, en cierta medida, consideramos nosotros, de Carlos un ícono inmóvil, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? La imagen de Carlos estampada en una multiplicidad y cantidad de afiches, pero en ningún momento rescatando la esencia, no de Carlos solamente, sino de todos los compañeros sí. Neuquinos, de cómo conciben un sindicato y de cómo conciben el papel de lucha que debe cumplir ese sindicato y el papel de respetar los mandatos de los compañeros. En este sentido, la Celeste, al menos a nivel nacional y acá en Provincia de Buenos Aires, habla constantemente o agita constantemente la causa que ellos denominan sí. Fuente Alba II, pero es interesante, digamos, el tema del encubrimiento, ¿no?, y de la cogestión, en cierta medida, que hacen con el gobernador Zapac. ¿En qué hecho se manifiesta este colaboracionismo y participacionismo con el gobierno provincial? Te hablo un poquito primero de la Cetera, muy cortito. La Cetera fue una de las responsables, no fue la autora, pero sí tuvo que ver, porque nos dejó solo, como siempre nos deja solo en todas las luchas. Esta fue una lucha muy larga, hacía más de un mes que estábamos de paro cuando mataron a Carlos, y la Cetera no había dado ninguna señal. Entonces la Cetera fue una de las responsables de que tuviéramos que salir a la ruta y de que nos mataran a un compañero. Por eso por mucho tiempo no pudo ir la Cetera y no pudo hablar de Carlos. Después a Carlos lo agarraron, lo afeitaron, le pusieron la imagen de maestrito bueno, esta que quiere la Celeste, y lo pusieron como el maestro. Carlos era un militante revolucionario, porque Carlos militó en un partido de izquierda muchos años, o sea, y tenía barba, y era así, con barba y un militante que no tiene que ver la barba con que sea revolucionario, pero era así, y después lo afeitaron y le cambiaron su imagen. Carlos era un maestro y era un militante revolucionario. Ellos le cambiaron la imagen y lo pusieron el maestro y empezaron a hacer como que quieren justicia, jugar y hacernos creer que están peleando por la justicia. Pero cuando tanto la Cetera como la conducción provincial quiere desprender la lucha de Carlos, de la lucha salarial, de la lucha de condiciones de trabajo, ahí está dejando de lado el pedido de justicia en serio, porque Carlos salió junto a todos nosotros a la ruta a pelear por aumento salarial, a pelear por mejor aumento, por mejores condiciones de trabajo. Por lo tanto, ellos a esto lo dejan de lado y solamente piden justicia por Carlos. Entonces están pidiendo una justicia mentirosa. Nosotros vamos a seguir diciendo juicio, castigo, cárcel a Sovich, pero también lo ligamos al pedido salarial, a las condiciones de trabajo, a que no nos toque nuestra obra social, porque cuando uno deja de levantar las banderas del luchador a cual mataron, está dejando de levantar las banderas por justicia también. Uh-huh. En este sentido, Silvia, estaba mirando precisamente en este momento en la pantalla de la computadora el blog, la página web, ¿no?, de la seccional capital de Aten. y está convocado para mañana un paro y movilización a las 11 horas. Te comentaba que acá en la provincia de Buenos Aires, la Celeste mañana va a realizar una reunión de delegados en la que se van a oficializar y entregar las credenciales correspondientes a los nuevos delegados electos esta semana, pero sin ningún tipo de movilización o lucha, ¿no? Para nosotros, desde la perspectiva que tenemos, nos parece un insulto a la historia de lucha de los trabajadores de educación. Y obviamente, en el contexto que vos estabas analizando, la figura de Carlos Fuente Alba, en la cual planteabas que la Celeste solo se limita al pedido de justicia, pero descontextualizando los motivos que provocaron este crimen en manos del aparato represivo del Estado, te queríamos preguntar concretamente qué reclamos y qué luchas se están viabilizando en este momento en la provincia de Neuquén. Y bueno, nosotros estamos pensando en la urgencia de un plan de lucha por aumento salarial, porque el año pasado, en este acuerdo que te decía que no lo terminé de desarrollar, del la Celeste, la conducción provincial con el gobierno de Sovich, con el gobierno de Zapac, perdón, son lo mismo, por eso Zapac y Sovich, ellos participaron de la interna diciendo que no había que votar a Sovich y dejando entrever que había que votar a Zapac, o sea que hicieron un pacto con Zapac, paz social, y nos dieron un aumento miserable y ahora no quieren hacer asambleas, no quieren, porque incluso este paro del 4 de abril salió con muy forzado, porque las asambleas lo votaron, ellos no querían tener paro, querían tener un acto lavado a las 5 de la tarde, un acto kirchnerista trayendo todas personalidades nacionales, y bueno, tuvieron que sacar el paro porque las bases lo pidieron, y por eso hay una gran va a haber una gran movilización que convocamos a la mañana con toda fuerza, a la cual ellos no mencionan, donde vamos a ir al Superior Tribunal de Justicia, donde vamos a ir a la Casa de Gobierno a reclamarle a Zapac justicia, porque él es el mayor encubridor de Sovich, y también aumento salarial, y luego vamos a ir en una caravana a Rollito, que es el lugar físico donde mataron a nuestro compañero, y a las 5 está el acto, qué gran acto, con grandes personalidades, donde va a actuar Copani, que es pedido de justicia, así, muy lavado, o sea que el paro que va a haber el lunes mañana en Neuquén es un paro que salió y que viene con mucha fuerza, pero que la provincial, conjuntamente con la CETERA, por supuesto, no querían que saliera. No, eso está claro, porque frenar o abortar cualquier medida de lucha, ¿sí? O meterla en un contexto de paro que exprese o que cuestione las políticas nacionales, para muchos sectores de la Celeste es a veces considerado un paro, entre comillas, golpista. Sí, yo te cuento que el 4 de marzo, como no hubo asambleas, siempre antes del comienzo de clases hay asambleas y plenarios en Neuquén, es una... Bueno, este año no quisieron hacer asambleas porque tenían miedo que justamente el contento de la gente saltara y la gente, los compañeros en las bases, votaran paro. Bueno, hicimos las 10 seccionales estas que te digo, somos 21 en total, 10 seccionales hicimos asambleas y salió un paro de 24 horas para el 4 de marzo. Ellos lo desconocieron, el paro se hizo igual, con un acatamiento del 80% y una movilización en Neuquén de 3.000 compañeros. Mientras que ellos decían, ellos hicieron el papel de gobierno diciendo que este paro era ilegal, que los compañeros iban a ser sancionados. A pesar de haber dicho todo esto, hubo un 80% de acatamiento al paro. Esto demuestra que los compañeros de Neuquén no están conformes con el salario, que quieren aumento salarial y, por supuesto, que quieren seguir peleando por juicio y castigo, pero que saben que solamente en la calle se consiguen todas estas cosas. Sí, lo que nos estás contando lamentablemente no nos asombra, es nuestra experiencia cotidiana acá. Nosotros pertenecemos acá a la provincia de Buenos Aires, en donde sabés que la Celeste es mayoría. Y bueno, nosotros ni siquiera tenemos la suerte de tener asambleas. Ya hace un año que no hay asambleas, directamente, justamente, con el objetivo de nunca discutir nada. En eso es claro. Por eso te decimos que estas nuevas ondas de, bueno, recordar a Carlos, por ejemplo, mañana en asamblea de delegados, son los métodos que utilizan para no escuchar lo que quieren los compañeros de las escuelas. Es así. Justamente, una de las propuestas es que no haya más asambleas. Y yo les decía el otro día, se los decía a ellos en un plenario, que me recordaban a Susana Decibe, que una vez en el 97, ¿se acuerdan en el 97 cuando Neuquén dio la fuerte lucha contra la ley federal, que no se aplicó en Neuquén? Un día, teniendo un debate a nivel nacional con Susana Decibe, ella decía que el problema de Neuquén, Susana Decibe, ministra de Menem, sí, sí, ¿no? Decía que el problema de Neuquén era que éramos asambleístas, que todo se decidía por asambleas. Entonces les hacía ver a ellos qué parecidos que eran al menemismo, que ellos que dicen que no, que el neoliberalismo no, queriendo sacar las asambleas, que es el método que tenemos los trabajadores, todos los trabajadores, para discutir, para vernos la cara, discutir y de conjunto sacar la medida que creemos que es la más correcta. Sí, posturas que desenmascaran en cierta medida al servicio de qué intereses están determinadas conducciones sindicales, más allá de algunos autoproclamativos métodos supuestamente democráticos. Silvia, una cosita. Nosotros tenemos que ir a la tanda de la media hora del programa. Vamos a cortar la comunicación telefónica porque te cuento, lo hacemos por tarjeta telefónica. Sí, me imagino. Claro, y cuando retornemos a la pausa nos volvemos a comunicar con vos para seguir charlando algunas cositas más. ¿Puede ser? Sí, no hay ningún problema. Bueno, los espero. ¿Listo? Vamos a la tanda entonces. Sandra, recordamos la vía de comunicación. Si te querés comunicar podés hacerlo a 466-6559 o mandar mensajes de texto al 15-61-54-0359. La letra con sangre entra, con sangre entra. La hebilla de un cinturón te puede enseñar mucho más. Muchos palos para que aprendas. Pitos ensangrentados en el patio llorar. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Palomita, verte quiero. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. Mother, mother, there's too many of your kind. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Todos los miércoles, de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebusca. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando Estás escuchando Mucho Palo para que aprenda. Mucho Palo para que aprenda. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Bueno, seguimos comunicados con Silvia. Estamos en eso, comunicándonos con Silvia. Nuestros problemas técnicos continúan. No es un problema técnico, Sandra, es un problema de dinero. Claramente presupuestario. Sí, recordamos a los oyentes que esta es una radio recuperada, pero sin embargo, digamos, los esfuerzos de producción que hacen todos los compañeros de la radio no tiene nada que envidiarle en cuanto a la calidad técnica a muchas radios profesionales en cierta medida. Recién escuchábamos el nuevo separador que había armado nuestro compañero Martín Raffo. Nosotros siempre consideramos que la producción de un programa, las estéticas de sus sonidos, más allá de que una radio sea recuperada, no implica que tenga una calidad que genere, digamos, un formato, ¿sí?, que nosotros creemos que en cierta medida es digno de ser escuchado. Y Sandra, y aparte porque somos, ¿no?, perfeccionistas obsesivos, ambos estamos juntos, estamos perdidos. Y el otro que está del otro lado, peor. Martín nos gana en ese sentido. Bueno, interesante, ¿no?, los conceptos que vertía Sandra, Silvia, la compañera Silvia Venero, en cuanto a cómo en este momento rescatar la figura de Carlos, ¿no? No desde una cuestión inmóvil, lavada, afeitada, como bien había dicho ella, sino desde la lucha, y Carlos no como el ícono, ¿sí?, que expresa esa lucha, sino Carlos como un luchador más, concretamente, un hombre aislado por sí solo, no vale nada, y lo que los hombres construyen siempre o que conducen en algún momento es producto de la relación dialéctica que este hombre, muchos hombres, muchas mujeres pueden construir con las masas. Justamente era lo que decíamos en el editorial, la apropiación que hace la setera de un compañero aislado y lavado de la lucha, lavado del contexto en el que se dio esa lucha, omitiendo el pequeño detalle de que se habían borrado durante esos 45 días de todos los conflictos, porque no era Neuquén sola la que estaba en conflicto, justamente con eso es que queríamos preguntarte, Silvia, estás en conexión, ¿no? Sí. En ese contexto es que queríamos preguntarte, bueno, ¿cómo era Carlos y quién era este Carlos, compañero? Sí, Carlos era un militante de perfil bajo, o sea, no era el militante, era el militante que estaba en las asambleas, que iba en las movilizaciones, pero con un perfil muy bajo, no era el militante que sobresalía, que se veía, que se notaba, pero es el que siempre estaba, digamos, porque por ahí yo siempre digo, hay algunos que por ahí tenemos un perfil distinto y que, bueno, hacemos lo mismo que los demás, pero nos vemos más. Y hay otros que son más tranquilos, más callados, más silenciosos, pero aportan de la misma manera. Bueno, así era Carlos, y un maestro que se dedicaba mucho a sus alumnos, que trabajaba en una escuela muy lejana de la ciudad, en la ciudad de Neuquén, pero muy muy lejana, una escuela de chicos muy humildes, y bueno, muy simple, pero era un luchador. Y lo que vos decías, justamente, la setera nos presenta al maestrito de Sarmiento, digamos, prolijo, sí, bueno, obediente, y que bueno, que lo mataron y se terminó, y no, lo mataron inmerso en una gran lucha que estábamos dando porque por aumento salarial, por el blanqueo de nuestro salario, por condiciones laborales, entonces bueno, justamente esto nosotros lo repudiamos, y hoy la conducción provincial se ocupa de hacer lo mismo. Por eso es un acto a las 5 de la tarde conmemorativo y nosotros creemos que debemos seguirlo recordando con actos de lucha, con un paro en la calle, movilizándonos y reclamándole al mayor responsable, que es al gobierno de Zapac, que mientras estábamos, porque después de la muerte de Carlos estuvimos 20 días de, sí, fuera de la casa de gobierno de vigilia. Bueno, ahí mismo Zapac hizo un acuerdo con Sobis donde le dejó que pusiera 20 diputados sobichistas en la lista y le tiró una soga porque Sobis en ese momento estaba totalmente destruido. Entonces, por eso nosotros sostenemos que Sobis es el asesino y Zapac su principal cómplice. Por eso nos parece una barbaridad participar de la interna de un partido como el MPN, que ha destruido Neuquén durante más de 40 años. Y bueno, y también participar, por supuesto, del gobierno nacional, porque ellos están totalmente consustanciados y han convertido... Aten se caracterizó siempre por la independencia de todos los partidos políticos. Sí. Bueno, en este momento lo han convertido en el búnker del gobierno nacional. Pero no va a ser fácil para ellos porque la base de Neuquén no está acostumbrada a esto y, bueno, por suerte viene dando muestras y respuestas a esta política que nos quieren imponer. Bueno, nos alegramos de escuchar eso. Sabíamos que las luchas de ustedes son siempre muy... fuertes, peleadas, y se vienen enfrentando hace muchos años. La historia de Neuquén nos muestra esto. Silvia, una cosita, digamos, ya estamos cerrando la entrevista, pero te quería hacer un pedido, ¿sí? Y por otro lado, una pregunta al mismo tiempo. Sí. El año pasado, para esta fecha, nos habíamos comunicado con el compañero Silvio Winderbaum, ¿sí? Sí. Que, bueno, ha militado muchos años aquí en el distrito de Moreno. Él se va a vivir a Neuquén un poquito antes de que yo empezase a trabajar como docente, pero militó y trabajó como docente junto con mi compañera Sandra aquí en el piso. En primer lugar, bueno, que si le podés enviar saludos de nuestra parte. Sí, por sí. supuesto. Y en otro lugar, a mí me llamó gratamente la atención ver que Silvio había compuesto la comisión directiva del mandato anterior que habían recibido anterior, los compañeros de Naranja. Justamente. Y digamos, en cierta medida nos alegró ver que no estaba en este momento, porque una de las cosas que siempre planteaban compañeros como Silvio era que todos los compañeros tenían que formasen parte de la conducción, tenían que volver al curso en algún momento y que no tenían que eternizarse, digamos, en los cargos. ¿Cómo es este funcionamiento dentro de la Naranja, digamos, que propicia, digamos, que haya espacio para todos los compañeros y que el compañero que está en la conducción no se burocratice? Y bueno, en realidad, por ahí tiene que ver con la necesidad, ¿no? Cada uno está en un lugar. Por ejemplo, yo estuve en la conducción hace 2 años, la anterior, no esta última. En esta última volví a la escuela y volví y estuve en la conducción. He estado en unas cuantas conducciones, pero siempre con alternancias con la escuela, ¿no? Pero creo que es importante volver a las bases. Más allá que en Neuquén, uno estando en la conducción vive en las escuelas, porque una de las políticas que tenemos desde la Naranja es el recorrido de escuelas. Nosotros las licencias gremiales las utilizamos para el recorrido de escuelas. O sea, todos los días salimos a charlar y a informar y a dar debate con los compañeros de las distintas escuelas de Neuquén, que son muchas porque es muy grande. Entonces estamos totalmente siempre en contacto con las bases, y esto es muy bueno. O sea, no es que nos encerramos en el gremio, sino que estamos visitando las escuelas todos los días. Y eso los compañeros están acostumbrados. Si hay alguien que deja de ir a recorrer escuelas cuando está en la conducción, es un reclamo muy fuerte que hacen los compañeros desde la base. Y está muy bien que así sea, porque es una forma de estar en continuo contacto con los compañeros que están todos los días agobiados por los problemas sociales que se transmiten en la escuela, ¿no? Que es la caja de resonancia de todo esto. Entonces, eso también hace que más allá de que estemos en un momento circunstancial en una conducción, no perdamos el contacto con nuestros compañeros de la base. Pero bueno, está bueno también esto de poder estar en la escuela y volver a hacer conducción. Bueno, Silvia, muchas gracias por tus conceptos, muchas gracias por tu tiempo, ¿sí? Te quisiéramos comprometer quedar... Yo digo algo siempre, que la solidaridad de clase no se agradece, le digo a los compañeros, la solidaridad de clase se comparte. Por eso creo que es muy bueno y muy grato compartir entre los trabajadores que seguimos dando la lucha a este sistema y que bueno, y que es compartirlo, y que no nos tenemos que agradecer, sino seguir compartiendo la lucha juntos. Nosotros mañana estaremos allá con el corazón, y bueno, y acá peleándonos con nuestra conducción frente a estos actos lavados que se van a hacer. Seguramente. Desde ya, bueno, un abrazo militante y bueno, y seguiremos dando la pelea a cada uno en el lugarcito que le corresponde, pero bueno, exacto. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Estamos en contacto para otra ocasión. Hasta luego. Bueno, qué lindo, ¿no? Poder compartir con otros compañeros sus experiencias de lucha, ¿sí? En este caso, compañeros que han tenido la inteligencia, la constancia, la militancia de poder conducir una seccional, y sobre todo ver la humildad que tienen estos compañeros, que desde un rol de conducción, ¿sí?, plantean su tarea como un elemento que tiene que ver con la solidaridad de clase. Bueno, ya estamos cerrando el bloque de educación, y vamos a ir con un tema de Quilapayún que compartimos con todos ustedes. Porque los pobres no tienen a dónde volver la vista, la vuelven hacia los cielos con la esperanza infinita de encontrar lo que a su hermano en este mundo le quitan. Palomita, ¿qué cosas tiene la vida? Porque los pobres no tienen a dónde volver la voz, la vuelven hacia los cielos buscando una confesión, ya que su hermano no escucha la voz de su corazón. Palomita, ¿qué cosas tiene la que los pobres no tienen en este mundo esperanza? Se amparan en la otra vida como una justa balanza. Por eso las procesiones, las velas y las alabanzas. Palomita, ¿qué cosas tiene la vida y San? De tiempos inmemoriales que se ha inventado el infierno para asustar a los pobres con sus castigos eternos, y el pobre que es inocente con su inocencia creyendo. Palomita, ¿qué cosas tiene la vida? Y pa' seguir la mentira los llama su confesor, les dice que Dios no quiere ninguna revolución, ni pliegos ni sindicatos que ofende su corazón. Cosas tiene la vida. día a día recibís palos. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar. Los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar. Acá estamos de vuelta con Mucho Palo para que aprenda. Si te quieres comunicar con nosotros, lo podés hacer con al 466-6559 o mandar mensajes de texto al 1561-540354. También nos podés escuchar en directo por internet, nunca sé el blog, así que después lo dirán mis compañeros. Estamos en comunicación telefónica con Fernando Esteche. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Bien, acá estamos. 4 años del asesinato de Carlos Fuente Alba. Recién estábamos en la primera parte del programa hablando con los compañeros de Aten de Neuquén y una nueva campaña de persecución a Quebracho. Sí, bueno, justamente lo que se ha hecho se profundizó sobre todas las posibilidades que el Estado ha disparado sobre nuestra organización. Lo que hicieron es activar una causa, yo creo que más de 7 años de... No lo recuerdo bien, pero es una causa bastante vieja, en el marco de una marcha que habíamos protestado contra la presencia del Fondo Monetario Internacional, una visita que hacía Rodrigo del Rato acá a la Argentina, y lo que han hecho es activar esa causa y procesar a distintos compañeros, entre esos yo, lo que nos hace enfrentar una situación bastante complicada en vistas de que también estamos esperando en el mes siguiente, suponemos que hacia mayo, junio, ya casación tendrá que resolver si ratifica o rectifica la condena que nos hicieran en primera instancia justamente por reivindicar al compañero Fuente Alba y repudiar a Sovich después de su asesinato. Fernando, acá Gabriel Castillo te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bien, un gusto charlar contigo. Digamos, la política, digamos, de judicializar la protesta social parecería responder a la siguiente ecuación: organización, lucha, reivindicaciones de justos reclamos de los sectores populares y por parte del Estado, o la respuesta represiva a partir de la aplicación de la coacción física o la violencia represiva a partir de la judicialización de esa misma protesta. Llama la atención que, más allá de los títulos que se arroga el gobierno, en el caso de la causa instruida en tu contra a partir del justo repudio al asesino intelectual de Sovich, concretamente cuando se expresa el repudio frente al local de campaña de Jorge Sovich, el tribunal que termina llevando tu causa está compuesto por personeros de lo más rancio de la justicia durante la dictadura militar, como por ejemplo el juez Pons o el juez Larrambevere. La pregunta concretamente sería la siguiente: con este tipo de tribunales, ¿se puede confiar en la autonomía de la justicia o en que esta justicia, por ser redundante, sea justa? No, yo creo que los últimos acontecimientos en la Argentina dieron muestra clara de que la justicia es de alguna manera un satélite o del gobierno nacional o de algún sector de poder en la Argentina. Es decir, el caso, por ejemplo, del Momo Villegas, donde en un día, producto de las presiones, todas las cuestiones técnicas jurídicas son sorteadas y lo liberan justamente por el nivel de presión que había disparado en algunos sectores, da cuenta de la permeabilidad de algunos jueces, que en este caso el juez Ollarvide. Otra, la causa esta que nos han iniciado en los últimos días, aparece el juez Rasecas haciendo declaraciones que primero desmiente, primero dice que no dijo, después aparece el audio donde se puede escuchar claramente que él afirma que organizaciones como la nuestra, la de Luis de Lía, recibían algún tipo de financiamiento de Irán. Es el mismo juez que tiene en sus manos la libertad o la prisión de 10 de nuestros compañeros en una causa que inicia la DAI y la AMIA contra una protesta que hicimos con un conjunto muy grande de organizaciones populares frente a la Embajada de Israel. O sea, y estos tres jueces, que como bien se explicaban ustedes, que nos condenaron a 3 años y 8 meses, son los mismos jueces que no fueron capaces de condenar, por ejemplo, a la causa de IBM Banco Nación, que pasó por sus manos, o que se negaron a juzgar recurrentemente cuando les tocó alguna causa de represores, porque tienen además relaciones parentales y amicales con con la represión de la dictadura genocida. Así que nosotros nunca vamos, y en ese espíritu es que siempre enfrentamos los distintos juicios, las distintas indagatorias que nos tocan, entendiendo que estamos enfrentando una situación de condena política de lo que es el régimen o el status quo, y en las que en general llevamos las de perder. Esto siempre depende de la correlación de fuerza en la calle, de qué cosas esté pasando y de las conveniencias políticas, donde organizaciones como la nuestra o los pobres de la Argentina que se organizan por pelear terminan siendo las fichas con las que ellos juegan para ver si sustentan o no una situación represiva. No, eso está claro, Fernando. Digamos, interesante el modo en el que haces una síntesis, ¿no? Diferenciando cómo funciona esta justicia burguesa, esta justicia patronal, tanto en un sentido, o sea, defender los intereses de la clase a la que pertenece, como en el otro, combatir los intereses de la clase que resiste a ese modelo de dominación. Y es interesante el siguiente tema, ¿no? Un grupo de trabajadores organizados, de militantes populares, repudia al asesino de un trabajador de la educación y es procesado y enjuiciado, pero en cambio un burócrata sindical apaña la explotación en las formas más extremas de indigencia, de miserabilidad, como recrear casi una forma de trabajo esclavo, y es liberado inmediatamente. Fernando, en este sentido, ¿cuáles son las perspectivas que tienen ustedes como organización de cómo va a avanzar esta causa judicial? No, las perspectivas de cómo pretendan hacerla avanzar tenemos pesimismo sobre eso. Creemos que no casualmente, si el fiscal que nos dispara el nuevo procesamiento es el fiscal Stornelli, que es un hombre que todos debemos conocer por su labor al frente de seguridad en Provincia de Buenos Aires. Y el juez es el juez Torres, que también da cuenta de algunos favores que una y otra vez le ha hecho a Aníbal Fernández en algunas pretensiones de montajes judiciales que han hecho. Así que no tenemos grandes expectativas más que enfrentar este juicio acompañado por los compañeros, por los sectores populares, porque es además esta última causa la que se dispara si enfrentamos dos. Una es por repudiar a Sovic, la otra, esta última que nos armó Stornelli, es por repudiar al Fondo Monetario Internacional, donde desde el relato oficial se está planteando un cuestionamiento al fondo. Así que es un nivel de contradicción bien grande que habrá que ver cómo lo resuelven ellos, pero en cuanto al devenir judicial, jurídico, nosotros creemos que estamos enfrentando un nuevo juicio donde Stornelli ya solicitó que se dicte la prisión preventiva, y eso se está resolviendo en Cámara de Apelaciones en estos días. Fernando, vamos a ir a una tanda, te pedimos que te quedes en línea. Luego de la tanda dejamos planteado la propuesta y el planteo de la etapa que hace Quebracho. Queremos preguntarte acerca del libro de reciente edición, Patria o Saqueo, para que también los oyentes comprendan por qué el carácter de la persecución a Quebracho. Dale. Bueno, vamos a la tanda. Antes de irnos, Juan, Sandra abandonó el piso momentáneamente, así que vos, Juan, estás haciendo de Sandra en este momento. Si querés comunicarte por teléfono, llamanos al 466-6559, mensaje de texto al 1561-540359, y nos podés escuchar por internet entrando al blog de la radio fmmoreno.blogspot.com. Y ahí podés seguir no solo nuestro programa, sino toda la programación en vivo, y por qué no descargar los programas ya emitidos de FM Moreno, la 90.1 Radio Recuperada. La letra con sangre entra, con sangre entra. La hebilla de un cinturón te fue a enseñar mucho más. Muchos palos para que aprenda. Pulitos ensangrentados en el patio llorar. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Bye.

de la Comisión Directiva de Aten Capital Seccional Recuperada, arrancada con la lucha de manos de la burocracia. También estuvimos conversando y vamos a continuar conversando ahora en esta segunda parte del programa con el compañero Fernando Esteche, referente de la conducción nacional del Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho, preso por luchar en su momento y judicializado precisamente por su lucha y su protesta. Y básicamente lo que no perdona el sistema es que los trabajadores nos organicemos y llevemos adelante nuestros justos reclamos. Y bueno, un compañero, digamos, con mayúscula, ¿no? El compañero Eduardo Suárez, protagonista de las mejores etapas de lucha de nuestra historia argentina y de nuestra clase trabajadora. Justamente en relación a la causa que mencionaba Fernando en la comunicación telefónica, la causa del 31 de agosto, el repudio a Rodrigo Ratos frente al Ministerio de Economía, acá tenemos con nosotros al abogado, uno de los abogados de esa causa. Sí, ¿qué tal? Buenos días a la audiencia, buenos días a los compañeros y compañeras que están escuchando. Efectivamente, pasó mucho tiempo, pero yo recuerdo que el expresidente Kirchner, ese día, el día que hubo más de 100 presos en la Argentina, se reunió con, primero con, debe ser una de las pocas reuniones que tuvo con la cúpula de la Iglesia, y después tuvo una reunión con Rato. Y dijo públicamente, mejor dicho al revés, primero tuvo una reunión con Rato y después con la cúpula de la Iglesia, y dijo públicamente, me acabo de reunir con el diablo, ahora me voy a reunir con Dios, ¿no? Con lo cual uno podría inferir que estos son los presos del diablo, porque son los presos del FMI, los presos que justamente ese día protagonizaron prácticamente una obligación, que es luchar contra el FMI y contra todo lo que representa. Y todavía, a tantos años, seguimos con esta causa, y no solamente seguimos, se está pidiendo ahora prisión efectiva para algunos de estos compañeros. Sí, concretamente hay compañeros que están bastante complicados en esta causa, ¿no? Bueno, el más complicado es Fernando, efectivamente. Fernando es el más complicado porque Fernando tiene una condena anterior, que la estamos peleando, él mismo lo explicó recién. Tiene una condena que no está firme porque estamos luchando en casación, que tuvo que ver con la causa de Sovich. Y ahora, basado en esa condena, Stornelli pide que haya, tanto para Fernando como para Leo del Grosso y para García, que haya prisión real. Bien, y sobre todo teniendo en cuenta, ¿no?, que lo mencionábamos nosotros antes de la pausa, ¿no?, este tribunal que lo condena a Fernando y otros compañeros de Quebracho por el repudio al local del Movimiento Popular Neuquino en la ciudad de Buenos Aires el día posterior al asesinato de Carlos Fuente Alba. Digamos, estas figuras nefastas que aparecen en algunos tribunales, que hasta parecen, inclusive, no sé, recordando un poco de historia argentina, tribunales de alzada constituidos, digamos, en algún momento en el que la lucha de clases se vuelve álgida y tienen por misión hacer una farsa de juicio y condenar a los luchadores, con jueces como la Rambevere, por ejemplo, que no solo condena a los compañeros que participan del copamiento del cuartel de la Tablada, sino que en la misma causa encubre los crímenes que comete el ejército en la represión, como por ejemplo fusilamientos o utilizar armas prohibidas por todas las convenciones internacionales. En este sentido, vos como abogado y como defensor de luchadores, si tuvieras que caracterizar la composición ideológica, si se pudiera, de estos tribunales, ¿puede decirse que existe una cierta homogeneidad en su modo de pensar? En líneas generales sí, tanto los tribunales como las fiscalías. En líneas generales, por supuesto, hay excepciones, hay tanto jueces federales de grado como jueces de los tribunales orales, que son excepciones. Pero en líneas generales, la justicia federal, para que entienda la audiencia, es la justicia que investiga los delitos federales y los delitos contra el Estado, ¿no? Es decir, cada provincia tiene su código donde se investigan los delitos ordinarios. Un homicidio, un robo, lo investiga la justicia ordinaria. Los delitos federales son delitos contra el Estado, por lo tanto es la crema de la justicia argentina. Comodoro Py es una especie de símbolo, porque ahí está la crema de la justicia argentina, los fiscales, el más alto tribunal penal de la nación está ahí. Entonces, en línea general, efectivamente es una justicia de clase. El ejemplo que vos das es muy claro, porque además de eso, hay una decisión también judicial y también de un juez federal, Un juez federal, vos fijate, vos mencionaste al doctor Larrán Bevere. Efectivamente fue el que tuvo la instrucción de Tablada. Con posterioridad vino una jueza, Morris Douglas, que fue echada por corrupta. Y actualmente el actual juez federal investigó los hechos de la Tablada y determinó que se trataba de un delito de lesa humanidad. Es decir, vos fijate incluso las contradicciones dentro de la propia justicia federal. Uh-huh. Un juez que, ni siquiera esto estoy defendiendo al juez que investiga eso, ¿no? Porque, por otro lado, también puede tener otras causas. Lo que estoy diciendo es, fíjate, un juez federal encubre asesinatos, desapariciones, torturas, utilización de bombas de fósforo, de armas de prohibidas. Y otro juez federal, con posterioridad en el mismo juzgado, determina que eso es este delito. Pero fíjense ustedes cómo sigue esto. La Cámara de Apelaciones, que es la Cámara que juzgó y condenó a los autores del hecho de Tablada, que es la que tuvo a la vista estos elementos, determina que no es delito a su vez. O sea, contradice a un juez federal. Fíjense lo que son las contradicciones, ¿no? Por eso digo, hay algunas excepciones, pero en línea general estamos hablando de una justicia de clase, de una justicia que, por otro lado, después es permisiva con otras cosas. Es permisiva con funcionarios, es permisiva con torturadores, ¿no? Esa es un poco la situación. Bien, este concepto que vertía el Negro Suárez, ¿no? Justicia de clase, ¿sí? Que persigue, que criminaliza a nuestros compañeros, y obviamente este carácter de clase que tiene el Estado burgués sobre los trabajadores debe ser alguno de los puntos que Fernando Esteche, ahora sí en línea, analiza en su libro Patria y Saqueo. Fernando, continuamos en conversación con vos. Nos interesarías que brevemente nos sintetices esta caracterización que tienen ustedes en su libro Patria o Saqueo. Bueno, el libro lo que plantea es más o menos cómo vemos la Argentina nosotros. Básicamente hace un recorrido sobre toda la situación de lo que nosotros definimos saqueo y depredación, que es tiene que ver con todo lo que nosotros entendemos que es la debilidad de soberanía que padece hoy nuestro país, que tiene que ver con las políticas mineras, energéticas, de agua, de tenencia de la tierra, petrolera. En general son todas políticas que afianzan el modelo agrominero exportador en una lógica de saqueo y depredación, no solo por el tipo de explotación que hacen, sino así en cuanto a la depredación. Y la característica de saqueo, porque es realmente las dimensiones que entendemos tienen que ver con eso. En ese mismo libro hay algunos capítulos que dan una mirada, nuestra mirada sobre la situación de cómo es el devenir histórico en la Argentina, de la resistencia para acá. Y tiene unos últimos capítulos que justamente hacen hincapié en la cuestión de la persecución en todos los niveles, pero también la persecución judicial sobre nuestros compañeros, donde aparecen ahí los distintos alegatos de los compañeros en ocasión de haber sido judicializados por defender la soberanía petrolera en un acto en el Congreso alguna vez, intentando impedir una sesión donde los diputados pretendían otorgar subvenciones a las grandes petroleras. Hay otro mismo que está sobre esta causa en la que ahora nos procesan sobre deuda externa. Y bueno, sobre las distintas causas aparecen las distintas formulaciones de los compañeros, no tanto justificando el hecho político en sí, sino las razones que llevan a los argentinos a ponerse de pie, o a algunos grupos de argentinos a ponerse de pie y denunciar el saqueo. Fernando, vos en la breve descripción que hacías del libro Patria y Saqueo planteabas claramente tres ejes, ¿no? En primer lugar, gestiones de gobierno que han llevado a la pérdida de la soberanía. En correlación con esto, funcionalmente a esto, un régimen de acumulación de capital extractivo y de saqueo sobre los recursos naturales del territorio argentino. Y por último, una pata judicial, ¿sí?, que para garantizar la gestión del primero y la extracción del segundo, o sea, el primero, el régimen de gobierno, el segundo, el modelo de extracción de acumulación de capital, judicializa la protesta social. En este contexto, te quería preguntar lo siguiente. ¿Cómo caracteriza el movimiento patriótico revolucionario quebracho a la actual gestión de gobierno? Bueno, nosotros ya lo hemos dicho reiteradamente, a pesar de que por ahí algunos medios de comunicación con picardía pretenden desvirtuar nuestra posición. Ustedes saben y lo venimos hablando, si somos una organización que es perseguida por este gobierno, fue perseguida, ha estado perseguida y sigue siendo perseguida. Nosotros creemos que este modelo, lo que ellos llaman el modelo, tiene dos dimensiones, una que es la subjetiva y otra que es la estructural. En el plano de la subjetividad hay muchos compañeros que se enamoran de este modelo, que lo acompañan, que nosotros creemos que lo hacen genuinamente y con vocación militante, que tiene que ver con la recuperación de los valores de lo nacional, de lo revolucionario, de la soberanía, en el plano que ellos fundamentalmente afianzan desde lo discursivo. Ahora, en el plano estructural, padecemos una situación como es la de la Barrick Gold, la Pan American Energy, Pascualama, la tendencia a la monoproducción agrícola de la soja transgénica, es decir, todas estas cuestiones que son políticas que fueron impulsadas, son sostenidas por este gobierno, y desde ahí tenemos una gran contradicción con lo que este modelo propone como modelo de acumulación y como modelo de desarrollo económico. Fernando, nos gustaría que en algún momento vengas a presentar el libro a Moreno, ver si podemos coordinar para organizar esto en forma conjunta, que realmente es interesante. Sí, no, Juan, eso es una deuda que tenemos ahí con todos los compañeros de Moreno, que la tenemos que llevar adelante lo antes posible, ahí echaremos manos y seguramente en los próximos días vamos a estar dando vueltas por ahí y pudiendo organizar alguna actividad que nos permita discutir con la militancia de allá de Zona Oeste. Tenemos en el estudio un abogado, no sé si querés conversar con él, un abogado un tanto conocido tuyo, acá te va a saludar. A ver. Hola, Fernando, ¿cómo te va? ¿Estás en deuda conmigo? ¿Qué haces? ¿Estás en deuda? ¿Estás en deuda? No le llamaste a Tere, no arreglaste nada. Te mandaron mail, te invitaron a comer loco. Vos sabés bien que estuvimos ocupados. Que me disculpe la audiencia, sos un hijo de puta. Que me disculpe la audiencia. ¿Qué haces, negro? ¿Cómo andás? Acá te estamos. Y medio complicado estamos, ¿no? Mal ubicado estamos, la foto. Bueno, vos debes poder explicarlo mejor que sí, nosotros. Sí, me convocaron para eso, sí, me convocaron para explicar estas causas. Pero la tenemos complicada, entiendo sí, yo, sí. Pero confiamos, como siempre, en ese pivote que hemos podido organizar desde la coordinadora, desde Fidela, desde la gremial, es decir, que es una conjugación entre lo que es el trabajo jurídico que desarrollan contra todo lo que se le presente a ustedes y la banca que también ustedes aportan, porque además de abogados son militantes, la banca en la calle, que es los dos pilares desde donde enfrentamos estas batallas. Sí, efectivamente. Igual hay poco, vos ya lo explicaste, si ya últimamente son más abogados que nosotros, casi se puede decir, porque claro, ya yo te estoy escuchando la explicación técnica que das sobre la causa y te digo que me queda muy poco para explicar. Vine para eso, pero ya tomo uno mate y me voy. Pero bueno, trataremos de explicar, sí, las causas estas y algunas otras que hay pendiente y las alternativas, pero efectivamente estamos ahí, estamos peleando. Está bueno, les dejo ahí un saludo entonces a Juan, al otro compañero, a vos, negro, y seguramente en tus manos y con tu locuacidad van a poder encontrar algunas explicaciones a lo que aparentemente es inexplicable, que son estas persecuciones por pelear contra el FMI, por putear a un asesino y qué sé yo. Pero yo bueno. le decía recién que Kirchner había dicho ese día que se reunió primero con Ratto y después con los obispos, dijo, primero me junté con el diablo, dijo, bueno. Sí, va a ser. Bueno, lo explicaremos, nos vemos. Lo mismo nos pasó con el Cabaña. ¿No? Claro, exactamente, lo mismo nos pasó con el Cabaña. Bueno, nos vemos el día del acto. Dale, un abrazo grande. Un abrazo, llama a la Tere. Gracias por llamar, Bueno, se cortaba recién la comunicación telefónica con Fernando Esteche, digamos, bueno, bastante claro, digamos, la contextualización que hacía Fernando de la situación judicial que sufren varios compañeros y referentes del Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho y de cómo esa judicialización se contextualiza en el marco de un gobierno que gestiona para esta etapa histórica de acumulación de capital en Argentina un modelo que no solo garantiza esa acumulación, sino que también permite necesita la persecución de los luchadores sociales. Y en este sentido, Negro, te quería hacer una pregunta, ¿no? Uh-huh. Vos, digamos, bueno, tenés una larga trayectoria militante, no podría decirse, extensísima, y has pasado por diferentes regímenes, ¿sí? de gobierno. La pregunta es esta. Si bien en este contexto pueden permitirse ciertas libertades democráticas, ¿no? El objetivo de la gestión de gobierno, el objetivo de garantizar, digamos, la acumulación de capital en manos de unos pocos, ¿se mantiene o vos notás que entre los diferentes regímenes de gobierno eso varía? Bueno, varía, entre los distintos regímenes varía, ¿no? Yo vengo de la generación del 70, uh-huh. Es decir, la generación que teníamos entre 20 y 25 años en la década del 70, que a su vez es una generación que nacimos en el más alto nivel de distribución de la riqueza de este país, es decir, nacimos en la década del 50, uh-huh. Nacimos no solamente en el famoso Estado protector, sino además nacimos en el estrado distributivo. Nunca antes ni después de la época en que nosotros nacimos, en la Argentina la clase obrera fue tributaria de un tan alto nivel de distribución. Por lo tanto, cuando nosotros aparecimos en la vida política, de nuestra adolescencia o juventud, todavía estaban esos coletazos, a pesar de 18 o 20 años de resistencia, todavía estaban esos coletazos. Entonces, efectivamente, varían. ¿Qué estamos queriendo decir? Les costó a las clases dominantes y al imperialismo prácticamente esos 18 o 20 años de resistencia para poder llegar a intentar concentrar nuevamente el nivel de riqueza. Sin embargo, aún para marzo del 76, el nivel de distribución de riqueza a favor de la clase obrera en un gobierno de derecha represivo, como fue el gobierno de Isabel López Rega, un gobierno que enfrentamos incluso militarmente, tenía un nivel de distribución de la riqueza más alto que ahora, ¿no? Es decir, con un gobierno que efectivamente, como vos bien decís, como dijo Fernando recién, se le pueden reconocer, por lo menos en lo discursivo y en algunos hechos, un margen de simbolismo. Ahora, lo cierto, lo concreto, es que mientras exista este modelo extractivo, llamémosle, mientras exista este modelo extractivo, permanentemente va a haber riquezas que salen, uh-huh. Y por lo tanto, al no afectarse intereses concretos, va a ser muy difícil que nosotros podamos tener un nivel de distribución de la riqueza como el que pretendemos. Pero va a ser muy difícil porque no hay manera técnicamente posible. Cualquier economista lo podrá explicar en términos técnicos, pero está claro que hay que afectar determinados intereses. No los que se están afectando ahora, sino otros, justamente los que no se están afectando, que son los que podrían proveer, y estamos hablando siempre en el marco de la discusión dentro del sistema capitalista. Sí, es decir, nosotros, muchos de nosotros, pretendemos otro sistema distributivo, otro sistema político, otro sistema de justicia, pero de todas formas, aún dentro del capitalismo, dista mucho de que se pueda alcanzar un nivel como el que se pretende, porque está claro que la riqueza se va para otro lado. Entonces, las finanzas de este modelo se asientan básicamente en lo que se puede retener, llamémosle, abusando el término de la 125, lo que se le puede retener a todo lo que sea la extracción. Pero está claro que si esa extracción y esa venta, llamémosle, libre, así libremente, de nuestros recursos naturales, separara el nivel de permanencia, de disposición de esos recursos, sería mucho más alto y, por lo tanto, podríamos discutir, insisto, dentro del mismo sistema. O sea, nada impide que los recursos naturales, la guita de los recursos naturales, se puedan utilizar para financiar o subsidiar pequeños emprendimientos productivos como ahora está haciendo el gobierno, tres maquinitas acá, cuatro empresitas de, qué sé yo, de ladrillo en otro lado, etcétera, sino para subvencionar grandes industrias pesadas, propiedad del Estado, que de eso se trata. O sea, ¿qué impide que el Estado argentino utilice esos recursos para montar una empresa de televisores o una empresa de textil? Nada lo impide. Lo impide simplemente la decisión es política. Exactamente. Bueno, respuesta para seguir charlando largo con el negro, pero los tiempos de la radio nos obligan a ir a un tema musical y escuchamos el tema Abre tus celdas de Todos tus muertos.

Hubo un compañero hace como 5 años del MUP que fue detenido, y hubo una movilización al Palacio de Justicia de La Plata. Fíjense la diferencia. El presidente de la Cámara de Casación, el doctor Federico Domínguez, el presidente de la Cámara de Casación de La Plata, salió, preguntó con quién podía hablar, se designaron 3 o 4 compañeros de distintas organizaciones, los recibió, les explicó lo que, no es el que llevaba la causa, pero les explicó lo que él podía entender de la causa, y a su vez se puso a disposición para que vayan a su despacho las veces que fuera, ¿no? Por supuesto, estos 3 compañeros, después apareció un fiscal, el fiscal Romero, estos 3 compañeros están acusados del delito de privación ilegítima de libertad masiva. Ah, porque ellos dicen, no, más IVA. Porque ellos lo que dicen es que ahí había unas 1000 personas y todas ellas fueron privadas de su libertad. Claro, porque dicen que no dejaron entrar ni salir a nadie y por lo tanto privación ilegítima de libertad. El doctor Federico Domínguez es uno de los principales testigos de la defensa, porque además él ya declaró que a él nadie le privó de la libertad y que encima, pero matan al mensajero. Pero fíjense, no importa, esa es otra causa, pero digo, fíjense la diferencia. La distinta actitud. ¿No? Insisto, no es por defender al doctor Domínguez, porque qué sé yo, debe tener otras causas, por ahí lo matamos. Sí. Pero digo, vos fíjate la actitud de 2 colegas del mismo nivel, uno en la Cámara de la Cámara Nacional de Casación, donde no se tocan con la gente. Es imposible imaginar una movilización a Comodoro Py donde salga un tipo de la Cámara de Casación y diga, venga muchachos, vamos a ver qué es lo que necesitan, ¿no? Sin embargo, pasó. Bueno, el scratch tiene que ver con un método de conectarse con la gente que eligieron ellos, ¿no? Y por lo tanto, las organizaciones también eligen su método, ¿no? Eso es un poco. Ahora, con respecto a la gallega, es una situación complicada la que tenemos. Es una compañera, ustedes saben, fundadora de Hijos en la Zona Norte, papá muerto en la ESMA, fue compañero nuestro, fue montonero, fue muerto en la ESMA, ella misma además llevada a la ESMA de niñita, es detenida en Brasil y condenada a 30 años de prisión, en un proceso bastante complicado también en Brasil. Pero esas condenas a prisión, lo mismo que vemos nosotros a veces en los países, llamémosle del primer mundo, que a uno le tiran 100 años, 100 y pico, sí, tienen como contrapartida lo que se llaman las redenciones, es decir, tienen como contrapartida muchos beneficios, que en realidad un tipo de 125 años no está a 125, por ahí está 10. Por suerte. Claro. Porque iba a estar en la otra vida, en la reencarnación. Sí, se complica, hay que hacer mucha gimnasia. Mirá eso, que todos los que hemos estado sobre presos, todo hacemos... para los que creen en la reencarnación. Sí, claro, yo no me hago problema. Estamos complicados. ¿Qué pasó con estos compañeros? La ley brasilera, la ley de ejecución penal brasilera, beneficia con el tercio de la condena a la salida transitoria. Claro. O sea que con 5 años, con 6 años, ya se puede estar accediendo a la salida transitoria, sobre 30 en este sí, caso. Sí. La ley argentina, que por ahí, para el mismo delito probablemente nunca le hubiera condenado a 30 años de prisión, sí, probablemente en Argentina nunca hubiera tenido, en el peor de los casos, y viendo cómo está la causa, más de 10 años de prisión. Uh-huh. Pero por otro lado... determina que es la mitad de la condena para la salida transitoria. ¿Esto qué significa? Significa ir a su casa 12 horas y volver. Sí. Eso es la salida transitoria. No estamos hablando de la condicional. Uh-huh. Para la condicional, la ley argentina determina los 2/3. Entonces, los familiares de la gallega, de Karina, llevan adelante una serie de gestiones con el gobierno. El gobierno le da seguridades de que va a hacer todo lo posible para que para traer a Karina acá. Efectivamente, Karina viene a la Argentina. Le faltaban 4 meses para cumplir los 5 años. ¿Por qué digo esto? Además, porque estaba presa en Carandirú, uno de los peores y más duros penales de América, donde además una semana antes había habido más de 100 muertos, esas situaciones que todos conocemos. Ni los familiares de Karina, ni la propia Karina, estaba en condiciones cuando le dicen mañana es el traslado, decir no, yo tengo que esperar 4 meses más, porque dentro de 4 meses se hacen consultas y le dice, bueno, los beneficios carcelarios van a ser respetados acá. La cuestión es que Karina viene y ahí se encuentra con el primer escollo. Se encuentra con un juez que le dice no, no, la condena es de 30, la mitad de la condena es 15. Pero además se encuentra con un fiscal, el doctor Hermelo. Pero digo, en el medio están teniendo en cuenta los 30 de allá y la mitad de acá, no los 30 de allá y los 3 de allá. No, es decir, depende. Es absolutamente subjetivo lo que toman. Tomar una parte sí, la otra parte no. Exactamente. Lo que me conviene y lo que no me conviene. Cual. Esa es la discusión que la defensa está en este momento interponiendo en el marco del proceso penal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo, miren, ella está condenada por la ley brasilera. Por lo tanto, los beneficios carcelarios son los beneficios de la ley brasilera. Ella viene acá exclusivamente por un tratado entre Brasil y la Argentina que admite la repatriación de presos a su lugar de origen, pero que si bien está a disposición de la justicia argentina en cuanto a la ejecución, la ley que hay que aplicar es la ley brasilera. Sí. Bueno, el juez dice que no, la Cámara de Casación presidida por Mitchell dice que no, y la Corte, escuchen bien esto, y escuchen bien esto, la audiencia. ¿Qué dice la Corte? Miren, yo me vengo peleando, yo hace 30 años que soy abogado. ¿Con quién se pelean los abogados que hacemos penal? Con los fiscales. El fiscal es el tipo que uno tiene enfrente y con el que se pelea a muerte. El fiscal, el jefe de los fiscales, el doctor Rigui y el doctor sí. González Bugalcarde, el jefe de los fiscales, si hay alguien con los que yo me he peleado toda la vida, han sido con ellos, y sobre todo en las causas internacionales, en las causas de extradiciones, que hemos tenido mucho. Bueno, nunca coincido, es imposible, nunca me pasó, excepto con el caso de la gallega, donde el jefe de todos los fiscales del país dice, tiene la razón la defensa y hay que darle la salida. El jefe de los fiscales. Y esto, más de loco va a ser cuando te cuente ahora. Para que tengan una idea de la audiencia, si yo voy manejando un coche, piso a alguien y me hace juicio porque le rompió una pata, él me hace juicio y yo me presento en el juzgado y digo, sí, efectivamente tiene razón, lo pisé y tiene razón, le tengo que pagar. El juez, ¿qué dice? Sí, páguele. Distinto que yo diga, no lo pisé, pero ella se me metió enfrente, ¿no es cierto? Si vos me haces un juicio laboral porque sos empleada mía y yo me presento y digo, sí, efectivamente, no le pago salario, no le pago vacaciones, qué sé yo, ¿qué hace el juez? Bueno, en penal es exactamente igual. En penal, si el fiscal no acusa, escuche la audiencia bien esto, el defensor no defiende. Exacto. ¿Esto qué significa? Significa, ahí no los voy a abrumar con términos jurídicos ni jurisprudencia, pero básicamente el principio es esto. Si el fiscal, yo voy a juicio y el fiscal no me acusa, mi defensor dice, yo no tengo nada de qué defender porque el fiscal no me acusó. Se cayó todo. Se cae todo. Entonces, el juez tiene una sola salida. El juez tiene que resolver cuando hay elementos contradictorios. Cuando el fiscal dice, es culpable un hecho, déle en 2 años de prisión. Y el fiscal dice, no, el hecho no ocurrió, y si ocurrió no es culpable él, absuélvalo. Sí. Y entonces ahí los jueces deciden. Pero si el fiscal no acusa, el defensor no defiende. Si el tipo que dice que yo lo pisé con el coche, dice que yo lo pisé y yo digo que lo pisé, el juez condena. O si el tipo que dijo que lo pisé después dice que no lo pisé, el juez absuelve. Bueno, acá, por primera vez en 30 años de abogado, el fiscal dijo, tiene razón la defensa. Sí. Por lo tanto, los jueces tienen una sola salida, una sola, que es decir, háganle lugar a lo que la defensa pide y sin embargo dice otra cosa. Dice que insiste en aplicar la mitad de la condena y además, como es una sentencia de 3 renglones y los jueces tienen la obligación de fundamentar la sentencia. Sí. ¿Qué dicen? Dicen los jueces de la Corte, dicen, estamos a lo dispuesto en un artículo del Código Civil y Comercial, no del Código Penal. Efectivamente, hay un artículo del Código Civil y Comercial que exime a los jueces de fundamentar determinadas cosas. Estamos hablando de una materia penal. Sí. Cuestión que en la Corte, 3 jueces votaron a favor, el doctor Zaffaroni, el presidente de la Corte votó a favor, Lorenzetti, y el doctor Maqueda. 3 jueces votaron a favor. Y 4 jueces, entre ellos las 2 juezas mujeres, la verdad, nuevas, nombradas por este gobierno, votaron en contra. Votaron en contra no solo lo que dijo la defensa, votaron en contra de lo que dijo el fiscal, el máximo jefe de todos los fiscales del país. Esa es un poco la situación de la gallega, ¿no? Además, la gallega pasó en la primera etapa, en la etapa de instrucción, tener que encontrarse con que su fiscal, el fiscal que sí, que dijo que no había que dar la condicional, había sido un torturador de la ESMA. El doctor Hermelo, ahí nosotros acompañamos, lo recusamos, acompañamos una foto incluso donde Chilingo, el capitán de navío Chilingo, lo está condecorando a Hermelo en la ESMA. Uh-huh. Nosotros acompañamos diciendo este tipo, incluso diciendo este hombre es un torturador, un tipo que figura en el Nunca Más, que tiene juicios pendientes. Es el fiscal de primera instancia, que además es el tipo que estaba en la ESMA cuando su papá fue muerto en la ESMA y cuando ella estaba. Sí, sí. Bueno, todos esos fiscales y el fiscal de casación y Mitchell dijeron que no tenía que salir en transitoria. Sin embargo, el máximo jefe de los fiscales dijo que sí. El máximo jefe de los fiscales dijo que sí, y sin embargo, por 4-3, pero bueno, como decía mi viejo, goles son amores, ¿no? A veces uno dice, perdí 4-3, pero bueno, ¿qué va a ser? Así que estamos iniciando todo de nuevo, prácticamente. Si hay algo, ustedes saben, todos lo sabemos, los organismos de derechos humanos están divididos en mil pedazos, sí, pero básicamente en dos grandes bloques, los kirchneristas y los no kirchneristas, llamémosle así, los oficialistas y no. Bueno, acá estaban todos juntos defendiendo a la gallega. Los principales organismos de derechos humanos, llamémosle oficialistas, se presentaron a favor de la gallega. Y diría más, la propia Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó a favor de la defensa. Presentó un escrito como amicus a favor de la defensa. Con todo eso, cuatro jueces de la corte dijeron, no sale. Tres fiscales, tres dijeron que sí. Tres fiscales, que son mujeres, cuatro jueces de la corte, dos de ellas mujeres. Que sean mujeres, nombradas por el gobierno, digamos. Como... No, que sean mujeres o que sea nada. Estoy diciendo, estamos hablando del destino de una mujer. Lo que quería señalar es que... Pero por algo están ahí, Fueron nombradas... Altamente. Fueron nombradas por este gobierno. Por este gobierno, digamos. Ahí aparecen las contradicciones. Que también tiene una mujer. O sea, lo que quería señalar y que después detalles un poco mejor sobre el carácter de socio que tienen como política de Estado, ¿no? En este caso de no permitir que la compañera... Karina Germano López pueda tener el beneficio. Claro, las contradicciones que tienen. De la misma manera que hoy marcaba las contradicciones cuando hablábamos de la Rambeber y decía la Rambeber encubrió, efectivamente, y después aparece un juez que dice todo eso que encubrió la Rambeber en realidad son delitos de lesa humanidad en el mismo juzgado, no muchos años después, 10, 15 años después. Acá también hay contradicciones. Fíjense, cuatro jueces dicen no tiene que salir, tres dicen que sí. Los tres que dicen que sí fundamentan y dicen, entre otras cosas, tienen razón lo que dice el fiscal y lo que dice la defensa. Porque por primera vez, fiscal y defensa se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo, no es que yo me fui a tomar un café con el doctor Riggi y le dije, che, bancame. No, el doctor Riggi leyó los fundamentos de la defensa y dijo que sí. Así ocurrió. Bueno, Negro, un poco para ir tratando de sintetizar el bloque. ¿Tienen pensado hacer una campaña amplia por la libertad de los presos? ¿Cómo van a hacer? Sí, yo para... siempre digo, hay algo que también comentó recién Fernando, ¿no? Yo siempre digo que acá, cuando se trata de presos políticos, yo tengo 58 años, así que hace algunos años, y he estado en Cana muchos años. Cuando se trata de presos políticos hay una parte muy importante, es imposible negarla porque además significaría negar también el trabajo de tantos colegas, compañeros que a lo único se dedican y ponen mucho esfuerzo en la defensa de presos políticos y la verdad que no hay tantos abogados que lo hagan. Una parte importante es la excelencia técnica, el conocimiento del derecho, el esfuerzo que ponen muchos compañeros, colegas, sobre todo muchos compañeros, colegas jóvenes que se van sumando a la gremial de abogados, los organismos de abogados. Pero otro es la gente en la calle. Sí. No hay duda. El otro es la movilización. No hay duda que ese es el punto clave en los presos políticos. Estamos como contentos de tenerte acá. Hemos hablado de un montón de temas y queríamos agradecerte que hayas llegado hasta Moreno, nos hayas compartido con nosotros esta experiencia tan extensa. Y los mates. Y todos los mates. Ahora vamos a ir a un tema musical de Fermín Mugrosa. Mugrosa. Bueno, aquí estamos con el Negro Suárez. Te queremos agradecer por haber venido y otro día vas a venir porque me quedaron preguntas así picando. No, el agradecido soy yo, chicos. La verdad que es un gusto estar con ustedes, la verdad que un clima... Y esperemos que la audiencia además haya podido compartir todo esto, entenderlo y seguramente participar, ¿no? Es decir, uno lo que hace es... También esto es una tarea militante. Bueno, muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Nunca es tarde para un recorte informativo. El resumen de noticias de FM Moreno en Mucho Palo para que aprenda. Hola, estamos comunicados con Fernando Ochoa. ¿Qué hace, Fernando? Buenos días, Sandra. Buenos días a los oyentes de Mucho Palo. ¿Cómo andan por ahí? Acá está Gabriel y Juan. Fernando, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Juan, buenos días. Semana cargada de contradicciones de la política local. Se inaugura con la presencia del ministro de Educación en el barrio de Casasco, Moreno Sur, un jardín que hace muchísimo tiempo que los vecinos venían demandando. ¿Qué ocurrió con el jardín? No duró ni una semana. Vamos a viajar en el tiempo. Te invito, Juan, Sandra y también ahí Gabriel. Vamos a trasladarnos al 28 de febrero, día que Mario Porto inauguró, como bien lo señalabas, este jardín, pero también inauguraba el ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires. Esto era en Loma de Casasco, que luego de muchos años los vecinos del Plan Federal de Viviendas tenían una institución en el barrio. Recordemos que fue inaugurado el 20 de diciembre de 2006 sin ninguna institución. Este barrio, 588 viviendas, 588 familias. Pero una semana después surgieron problemas, entre ellos un ventilador que se desprendió del techo, el cielo raso comenzó a levantarse y el zoom del patio se inundó cuando los niños utilizaron los lavatorios. A estos mismos inconvenientes hay que sumarles que se inauguró este jardín sin contar con el suministro propio de energía eléctrica. Pero vamos a escuchar, los invito a retroceder en el tiempo como si fuera volver al futuro, al 28 de febrero, momento que Andrés Arregui hablaba de esta inauguración de la siguiente manera. Inaugurar el establecimiento educativo es una de las cosas más importantes que puede tener una persona de responsabilidad pública, ¿no? Creo que la educación es la fuente del crecimiento, como decía, es la oportunidad que tienen nuestros jóvenes, nuestros chicos, de poder crecer en igualdad, crecer con todos los derechos, ¿no? Y bueno, y sabemos que en eso la educación es el eje de un proyecto, de un proceso de liberación de la persona, ¿no? Sin educación es muy difícil que la gente tenga acceso al trabajo, a la salud, a un montón de cosas. Por eso creo que para cualquier funcionario que tenga la posibilidad de intervenir en el sistema educativo y en el caso de la creación de nuevos servicios educativos es una alegría muy grande. Ahí escuchábamos a Andrés Arregui mencionando estos puntos, ¿no? Algo que siempre escuchamos y cómo se vacía el contenido de las palabras, ¿no? Porque si uno escucha atentamente lo que estaba señalando, Andrés Arregui dice, sin educación es muy difícil que una persona pueda tener acceso al trabajo, a la salud y a otros derechos. Bueno, hay que señalar que luego, a una semana de inaugurado, la directora del establecimiento debió decidir que no se daban las clases en este jardín de infantes de 958, que sigue suspendidas, 3 semanas sin clases y sin respuestas, porque aquí entra también el problema de quién habilitó esta obra. ¿Quién habilitó, Fernando, esta obra? Nadie lo puede asegurar. Nadie lo puede asegurar. Lo cierto es que muchos dicen, la directora, por ejemplo, señala como responsable al inspector de la empresa. Los mismos vecinos dicen, bueno, también alguien del consejo escolar. Es una rueda de nunca acabar. Uh-huh. Algo que, no, ese, que es el gran bonete. Exactamente. Fernando, una cosita con esto y también escuchando atentamente las, podríamos calificar de sesudos, conceptos vertidos por el señor intendente municipal, en el que habla de igualdad, en el que habla de inclusión, ¿sí? Y vos planteabas recién el tema del vaciamiento de contenido de las palabras. Uh-huh. Yo me permito disentir con vos. En el sentido de que yo no creo que haya un vaciamiento del contenido de las palabras, sino que hay, a partir de un marco ideológico, una definición propia de la perspectiva de lo que para este gobierno es igualdad e inclusión. Yo me atrevo a relacionar lo que ocurre en el jardín de Casasco, uh-huh, ¿sí?, en cuanto a su infraestructura edilicia, con lo que es el mismo barrio concretamente que se ha construido. Uno, con el solo hecho de pasar por ahí, ve el deterioro velocísimo de estas viviendas inauguradas dentro del marco del Plan Federal de Viviendas. Por lo tanto, quizás, irónicamente digo esto, habría que reconocerle al gobierno cierta coherencia en cuanto a lo que considera igualdad e inclusión, ya que las viviendas en las que están incluidos los vecinos de Casasco son iguales en su calidad edilicia a los jardines donde los hijos de estos compañeros van a estudiar. Sí, yo cuando me refería al vacío de las palabras es en una forma de ironía, ¿no? Porque si uno empieza a ver los lobbies que se generan a través de estas obras públicas y el jardín no escapa de la misma, empieza a comprender esta realidad que vive la comunidad de Loma de Casasco. Por eso me parece importante escuchar lo que dijo el día jueves en una conferencia de prensa que habló el intendente Andrés Arregui, no sobre este tema puntual, porque se estaban inaugurando obras, por ejemplo, los sobres de licitación de la obra de la Ruta 7, que se van a realizar obras en ese lugar. Estuvo presente la ministra de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez, pero los invito a escuchar cuando se le consulta sobre el Jardín 958, luego del 28 de febrero, donde hablaba de la importancia de la educación. Arregui decía lo siguiente. Es parte de la unidad ejecutora de la provincia de Buenos Aires, que tuvo dificultades con cielo raso y un ventilador. Recordemos que no tiene luz, ¿no? Sí, sí, tema de luz, y que va a estar reparado el compromiso de esa unidad ejecutora en 10 días. Ayer estuvieron visitando el establecimiento a la mañana, inspectores de la provincia de educación, del área de arquitectura de educación, para ver los puntos. En total son alrededor de una cantidad de puntos que tienen que un plazo de 10 días para ser reparados por esta empresa que fue adjudicataria de la obra. Bueno, ahí cuando uno escucha, es un poco el vacío ya no solamente de las palabras, sino hasta de la coherencia. No tiene información al respecto. Lo que podemos agregar es que cuando menciona de la luz, este edificio se inauguró sin suministro propio de energía eléctrica. Bueno, una vecina le estaba dando luz. Pero ahí tenemos la importancia de los actos sin contenido, cortando, es decir, cinta, la claro, presencia del ministro de Educación. Y la otra cuestión, van 2 semanas, a eso le sumamos 10 días, ¿dónde están los 180 días de clase? Sí, y además lo que mencionaba el intendente Andrés Arregui no era con seguridad, porque hay que señalar que las obras se están reparando porque había como una especie de tiempo para solucionar si se efectuaba algún problema por parte de la empresa. La empresa se acercó, reparó algunos daños, por ejemplo, lo que señalaba, porque es algo real. Un ventilador se desprendió del techo en primera instancia. El cielo raso se comenzó a levantar y el sur se inundaba. Comenzó a arreglarse esos inconvenientes y ahora están esperando que vaya la empresa Edenor a instalar la luz, pero luego hay que esperar que la empresa vaya a habilitar la obra de electricidad. Exacto. Del lugar. Pero luego hay que esperar a los inspectores del Consejo Escolar. Sí, en mi escuela todavía estamos esperando que habiliten la luz. El gas, que está todo instalado y nunca lo habilitaron, hace 2 años y medio, así que no te preocupes. Pero sí, en tantas otras escuelas más, ¿no? Por ejemplo, que es la que yo trabajo. Pero acá la cuestión, volvemos a la igualdad de oportunidades, construir un barrio para 500 familias sin escuela primaria, sin jardín de infantes y con una sin salita tampoco. Uh-huh. Esas son la igualdad de oportunidades que ofrece el gobierno de los derechos humanos a las clases pobres. Sí, y otra cosita más con esto, ¿no? No solo la igualdad que ofrece a los sectores populares, sino el discurso que monta sobre esto como si esta Argentina que estamos viviendo ahora sea la única Argentina posible que puede llegar a existir. Cuando yo les decía a Gabriel la semana pasada que van a haber muchos actos, prepárense porque van a haber muchas inauguraciones y cortes de cintas de estas características. Y bueno, y allí estaremos nosotros para levantar el velo detrás de esas cintas. Te corrijo, Sandra, ahí estarán los compañeros de los informativos de FM Moreno, como están de lunes a viernes en todos los lugares que tienen que estar. Y Fernando, hoy tuvimos un programa muy cargado de visitas, de información. Y nos disculpamos, pero ya estamos sobre la hora de cierre. Bueno, antes de irme, porque a la persona que escuchábamos, el intendente Arregui, mañana estará abriendo el periodo de sesiones ordinarias en el Consejo uh-huh. Deliberante, un tema que vamos a trabajar el fin de semana que viene. Bueno, pues va a dar mucha tela para cortar, porque va a presentar nuevamente un plan de gobierno y nosotros veremos qué se cumplió del plan de gobierno del año pasado cuando también lo presentó frente al Consejo, y ahora las propuestas que llevará su gestión, los últimos meses de su gestión de este año. Bueno, estaremos con ese tema entonces, y Fernando, muchísimas gracias por la comunicación telefónica. Y bueno, ¿cómo está tratando la lluvia ustedes por ahí? No, está un poquito, ha llovido un ratito, ahora ha parado, no. Pero sigue nublado todavía. Está bien. Bueno. Hemos tenido en el programa de hoy expresiones relacionadas con la memoria reciente, ¿sí? Expresiones de construcciones sindicales alternativas, expresiones de lucha, expresiones de judicialización de la protesta, expresiones de la historia de los años 70 y de cómo existen continuidades de esos tiempos. A pesar de lo que digan el gobierno, a pesar de lo que digan muchos acólitos del gobierno, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene y cuidado porque en cualquier momento se viene.